Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast que se llama Te dicen que seas una señorita. En el foro se encuentra Magali, Julia, Selma y yo, Lilith. En este podcast hablaremos sobre la sexualización del cuerpo, retomando como primer punto la historia del cuerpo. Por ejemplo, podemos abarcar sobre las cosas que nos parecen naturales, pero en realidad son históricas. Por ejemplo, el cuerpo humano de la mujer, el cómo se ha venido sexualizando desde tiempos históricos y desde edades muy tempranas. Uno de los ejemplos que a mí me parece representativo de esto son los senos. El cómo estos no son órganos sexuales, sin embargo han sido sexualizados a manera en que creemos que son órganos sexuales y que los tenemos que ocultar. Porque socialmente lo rigen así, ¿no? O sea, tú tienes que utilizar algo para cubrirlos, pero no lo ven de la misma manera para los hombres, porque claramente ya hay muchas personas que no utilizan ni siquiera camisetas para poder cubrirlos, y porque nosotros entonces debemos salir a la calle con algo para que sean cubiertos. Y por ejemplo, si tú tomas en cuenta en las pinturas de la prehistoria o etcétera, las mujeres no estaban cubiertas de la parte de arriba, ellas estaban libres. Es más, en el renacentismo era algo normal el verlos desnudos, ¿no? Pues sí, de hecho la mayoría de las obras es hombres y mujeres desnudos, tal cual. Yo creo que es una cuestión como un poco más cultural. Bueno, actualmente hemos visto muchos casos en el que se extraen algunas de las mamas y las personas se sienten incompletas, pero podemos verlo desde el punto biológico. Es algo que solamente por sexualización nos podría servir para algo, pero si no, no tiene problema con que tú estés o no estés con estas mamas. Y pues yo creo que se siente incompleto o incompleta la persona porque pues de una u otra forma así te han educado, de esa forma te han mentalizado y pues tú vas creciendo con eso, de que eres completa porque tu cuerpo está completo, y si no, pues lo mutilan y si tu cuerpo no está completo, tú no estás completa. Y con esto que dices, por ejemplo, podemos pasar al punto del amor romántico, que bueno, yo imagino que es como, si estoy incompleta, nadie va a querer estar conmigo o a lo mejor me va a quedar sola, porque pues es una realidad que en general se ha prestado mucha más atención a la sexualidad que al propio amor. Sin embargo, es que aquí debemos de retomar y marcar súper bien que el amor romántico se trata de este amor pasional, ¿no? Entonces es aquí donde se retoma que este amor solamente es como esa parte sexual, esa parte sexuada de los sentimientos. Porque bueno, hemos tenido muchas culturas en las que solamente la mujer sirve para satisfacer las necesidades del hombre y justamente así se queda. Pues bueno, en los dos últimos siglos el amor ha tenido un papel importante vinculado entre el amor y el matrimonio. Bueno, ya con esto podemos entrar como en que socialmente pues entonces la mujer es como, se ve como una subordinación y pues más en general el funcionamiento del sistema de género y pues sus transformaciones que ha tenido. Es aquí donde vienen estas preguntas de cómo se ha visto a la mujer antes y cómo se la ha visto ahora. Me parece importante, ahorita que mencionan esta parte del matrimonio, yo creo que siempre se ha visto desde este sistema en donde hay una heterosexualidad obligatoria, que debe de haber un matrimonio entre mujer y hombre, ¿no? Y de esta manera, el papel que toma la mujer en este matrimonio, en el que la mujer siempre es menos, la mujer siempre es quien sirve. Y hay una construcción social de las mujeres como seres emocionales desde la familia. Vemos a la mujer como la parte frágil, la parte emocional. Entonces ya al verla frágil y sensibilizándola, podemos decir entonces que nosotros somos menor, que nosotros somos la parte que solamente sirve para dar y no recibir amor. Incluso lo vemos aquí con muchos estereotipos que ponemos en los niños menores, en los que cuando nosotros decimos no llores porque solamente llorar lo hacen las niñas, o si lloras eres como una niña, porque entonces nos están viendo frágiles, nos están viendo o nos están haciendo ver menos. Otro ejemplo, no sé si recuerdan que hace poco hicimos una investigación donde comentábamos con personas, tanto hombres como mujeres, el qué era la mujer o qué era el hombre. Y en este punto siempre se visualizaba a la mujer como el otro, como si el hombre fuera lo absoluto, lo principal, y la mujer la parte que lo complementa. Es en verdad impactante la manera en cómo los hombres siempre se visualizan y se piensan primero como personas antes de ser hombres. Y las mujeres siempre nos vemos primero como mujeres, como si esto fuera algo que nos pesara, que somos antes mujeres que otra cosa. Primero nos definimos nuestro sexo antes de definirnos como una especie, como una persona o un ser humano. Bueno, igual en esta parte que tú abordas, lo que estábamos viendo con las mujeres es que también se visualizan como de una manera más maternal. Yo sirvo para dar vida, pero entonces ya no te estás visualizando como una persona, como tú nada más estás sirviendo a lo que entonces tú puedes crear. Y aparte, bueno, había muchos comentarios en donde decían que la mujer era como el vehículo para que ellos pudieran realizarse personal y profesionalmente. O sea, sin la mujer yo no hubiera llegado aquí porque ella es como lo que me guía, pero dejan de lado como qué es lo que ella quiere o las metas que ella tiene, porque a fin de cuentas yo soy el centro como hombre y la mujer solo la que me va diciendo sí, no, para que yo pueda llegar a la autorrealización. Es más, fue muy comentado estos adornos diciendo como que la mujer es genial, la mujer es asombrosa, la mujer es lo principal. Sin embargo, sigue sin tener realmente como una concepción de la mujer. Solamente se le dan adornos positivos para decir que la mujer es algo extraordinario o algo bueno. Sin embargo, no se le da un objetivo aún a la mujer. Y hasta cierto punto, como que nosotros mismos nos mentalizamos entonces, que si nosotros nos ponemos un sustantivo que no sea alusivo a lo que nosotros como nos vemos físicamente, entonces no estamos bien o no estamos completas, cuando en realidad deberíamos tener algo más que algo que nos contemple físicamente, ¿no? Y también es como asombroso el hecho de que incluso muchos ni siquiera supieron responder qué era una mujer. O sea, te decían como, pues una mujer eres tú. Sí, pero ¿qué es una mujer? Pues es que no sé, o sea, no sabría cómo definirla, porque entonces quiere decir que ni siquiera tiene la concepción de qué es una mujer, pero cuando se le pregunta de qué es un hombre, automáticamente se refieren a ellos como una especie, capaces de hacer lo que decía esta Telma, como características fuera de lo físico. Y bueno, la mujer siempre se compara con el hombre, y sin embargo, el hombre por el contrario no. Dicho de otra manera, la mujer es lo inesencial frente a lo esencial. Y pues bueno, con esto concluimos con el punto 3. Me llama la malquerida con una tela sagrada. Mataron mis pensamientos, mutilando así mis sueños. Cuando era muy pequeñita, corrí con los pies desnudos, pero al decirme feita, oscurecieron mis sonrisas. Quiero que te detengas junto a mí. Mira mis ojos un momento. Quiero que te detengas junto a mí. Siente mi voz, abre tu cielo, abre tu cielo. Cada vez que canto esta canción siento astillas por dentro de mi cuerpo. Siento como si me conectara a otras épocas, a otros momentos, a otros lugares y a otras mujeres. Siento que todas compartimos el dolor de ser maltratadas o de ser mal queridas. Y siento que en estas épocas y en estos tiempos lo que realmente debemos trabajar mucho es por pues poder conciliar nuestras energías, ¿no?, con nuestros hombres. Han habido hombres en la historia muy malos, pero también hay hombres buenos. y en todos nosotros siento que habita una energía masculina y una energía femenina. En lo personal, para mí ha sido pues todo un aprendizaje, realmente como aprender a convivir con esas dos energías que habitan en mí y que viven en mí, ¿no? Lograr equilibrarlas para poder yo estar en armonía conmigo misma y con todo lo que me rodea. Reflejadas, que la mayoría de las personas lo ven a la mujer como un símbolo más de creación de vida, en lugar de verla como una persona libre o una persona con ciertas características. Entonces, esto es reflejado a que solamente por la sexualización del mismo cuerpo, entonces lo ven como solamente es una persona que puede procrear, pero no más allá de esto. Y yo creo que esto tiene que ver con que entonces a la familia se le convierta en un espacio cargado de sentimientos, pero también que a la vez se dé una cierta domesticación de la sexualidad. Otra manera en la que yo puedo representar de manera muy personal el impacto de la mujer en la familia es que he escuchado mucho esa creencia de que cuando tienes una pareja te debes de fijar en cómo trata a su mamá para saber cómo te trata a ti. Sin embargo, a mí se me hace muy curioso, ya que, pues, desde mi experiencia, yo no creo que sea tanto así. ¿De qué manera lo puedo decir? Una de mis exparejas me trataba de una mala manera, me trataba mal. Sin embargo, él con su mamá y con su abuelita convivía de una manera hermosa, las trataba muy bien. Entonces, ¿qué tanto esto es cierto? ¿O qué otros ejemplos podemos retomar para darle realmente validez a este tema o este mito? Bueno, qué bueno que lo retomas, Lilith, porque una igual de mis exparejas, pues, por ejemplo, él se llevaba muy mal con su mamá y él tenía muchos problemas con su mamá. Entonces, a partir de la imagen de su mamá, él creía que todas las mujeres éramos iguales. Si su mamá no sabía trapear, si no cocinaba a tiempo, en pocas palabras, si él veía como a su mamá como alguien ineficiente, creía que todas las mujeres partíamos sobre de la ineficiencia. Y pues no es verdad, porque él, yo creo que de alguna manera se sentía reflejado de su mamá contra todo el sexo femenino. Pero yo creo que esto es más que nada por los estereotipos, ¿no? Por lo que él podía reflejar en su casa. si su papá lo hacía de esta manera y se refería a su mamá de esta manera, lo va a imitar. Yo creo que fue como, sí, en parte el ambiente de su casa, sin embargo, yo creo que fue como más la idea que él se creó de su propia mamá, porque en realidad su mamá no era de esa manera. Sin embargo, no cubría como con los estándares que él estaba teniendo con base en su mamá. Pero ¿de dónde nacen esos estándares? Obviamente, pues de la sociedad, ¿no? O sea, lo que ya ves tú reflejado. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, un día su papá hizo un comentario sobre las mujeres, sobre la hija de su novia, y él hizo referente a que mientras más calladas, más bonitas. Porque no estaban exigiendo, no estaban molestando, etcétera. Y entonces, esta niña, pues dijo, ok, si quiero ser bonita, me tengo que quedar callada para no molestar a mi papá, ¿no? Entonces, realmente aquí la gran cuestión es que, sí, los hombres sí nos refuerzan de alguna manera todos esos estereotipos, pero la primera imagen, el primer impacto en la familia que tenemos es esa mujer, ¿no? Esa mujer que también nos marca los estereotipos. Entonces, ¿el impacto de la mujer en la familia son los estereotipos? Y bueno, sí, yo lo relaciono con la vez que una señora se subió al metro y pues llevaba a su hijo y llevaba cosas cargando y todavía un bebé en brazos, ¿no? Y le cedí el asiento. Entonces, la señora lo que hace es darle el lugar a su hijo en vez de sentarse ella. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? O sea, el niño está tomando un papel que él es muy importante al lado de su madre. Entonces, se le da un mensaje que con los años refuerza los pensamientos machistas, donde se subordina a la mujer. No sabes quién soy, no sabes lo que te pierdes. Ya verás mañana, seguro te arrepientes. Que yo tengo a quien quiera, se mueren por verme. Pero que queda entre nosotros, a nadie se lo cuento. Que parte de no, que parte de nos, la que nunca entienden. La N o la O, que parte de nos, la que nunca entienden. Pero ellos van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti. Como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, de tu pañuelo. Mira cómo viste, seguro que lo busca. Pero si no se resiste, seguro que le gusta. Si ella no quería, ¿por qué no lo denuncia? Lo pediría a gritos, ¿de quién será la culpa? ¿Qué parte de no, qué parte de no es la que nunca entiende? La N o la O. El siguiente punto yo creo que es el que más trabajo nos ha costado abordar a todas, ya que ha sido algo demasiado real, pero también ha sido el que más importante y más cuerpo le da a este podcast para nosotras. Es el sexualizar a las mujeres desde que somos niñas y cómo hemos recibido esta educación y esta domesticación sexual. Es aquí donde recuerdo que una vez leí a una autora que analizaba la importancia que puede tener en la configuración de los deseos propios el hecho de que la aparición del deseo sexual pueda ir unida a la mirada de un hombre. Una experiencia que yo creo muy común en las mujeres es el descubrimiento del poder seductor de su cuerpo durante la infancia o la pubertad, partir de la mirada de un hombre adulto, una mirada vehiculizadora, de una intensidad particular que tiene un significado sexual tanto para el adulto como para la niña, aunque con distintos grados de experiencia y significación. Esta experiencia de descubrir el hecho de que un estímulo sexual proviene del exterior y no se inicia a partir de un estímulo interno, va a influir en la construcción de una idea del ser mujer que solo por el hecho de serlo puede provocar el deseo de otros. Y es justamente aquí donde nos sentimos todas tan identificadas, ya que todas compartimos experiencias similares donde nos vimos de esta manera, cómo nos convertimos de no vernos como seres sexuales a desde niñas vernos como seres sexuales y esto cómo cambió hasta nuestra propia visión de nosotras y nuestro cuerpo. Bueno, pues yo puedo compartirte una experiencia que donde pues yo llevo una relación con mis primos, mis hermanos, muy estrecha. Entonces, cuando yo era niña, me gustaba jugar, que me cargaran, que me abrazaran. Y una tía un día le dijo a mi mamá, así como de, no la dejes hacer eso, no la dejes jugar con ellos, aléjala cada vez más de tus hijos, hombres, porque un día le va a pasar algo, se van a pasar, con sobrepasar con ella, y pues no vas a poder hacer nada, porque a fin de cuentas, ella se lo está ganando. Y pues yo siento que no es así, ¿no? Pero desde ahí viene esa domesticación, donde pues te educan así. Si tú haces tal acción, pues lo manejan como tu culpa, desde cierto modo. ¿Qué tal? No es así. Por ejemplo, puede ser que cuando eres niña, los primeros halagos que te hacen es igual acerca sobre tu apariencia. Cómo te ves muy bonita, te ves coqueta, y cosas relacionadas hacia tu apariencia que tú misma empiezas como a apropiarte de ellas. Y cuando vas creciendo, si alguien no te llegara a comentar algo de relacionado a tu apariencia, piensas que entonces hay algo mal contigo, porque nadie se ha tomado el tiempo de adularte, pero conforme no tus características físicas, sino tus habilidades o tus destrezas. Ahora, no también en el ámbito familiar, sino también en el escolar. Recuerdo que hay una parte muy marcada de la primaria en el que yo sentía alguna incomodidad dentro de mi falda y quise, pues, como tal, quitarlo. Y, no sé, tal vez lo que hice fue llevar mi mano a mis pompis y de esta manera, pues, dejar de sentir la incomodidad, ¿no? Entonces, recuerdo que una maestra me alcanzó y me dijo, no hagas eso, y yo, pues se me hizo algo fácil, ¿no? Porque al final de cuentas estás resolviendo un problema. Y yo le pregunté que como por qué o por qué estaba mal, y me dijo, porque si alguno de tus compañeros te llega a ver y después intenta hacer lo mismo contigo, entonces no vas a saber qué hacer o cómo responder si es que lo hace alguien más. Y yo, pues, hasta cierto punto, en ese momento lo tomé como malo, ¿no? Como, ah, no, sí, estoy mal porque no voy a querer que alguien me toque. Pero, pues, tampoco tiene por qué hacerlo. Bueno, yo recuerdo que la primera vez que me sentí como tal, de alguna manera sexualizada y sin aún saberlo, fue cuando estaba muy pequeña, tenía alrededor de 4 o 5 años. Íbamos a ir a una fiesta familiar y a mi mamá se le hizo fácil ponerme labial en la boca. Y de ahí, en toda la fiesta, tanto mis tías, mis primas, mis primos, tíos, gente que no conocía, hombres que, pues, igual, yo creo que eran parte de amigos de la familia, sin embargo, yo no tenía la concepción de quién era, se acercaban y me decían como de, qué bonita, ay, tus labios, qué bonita, tus labios se ven muy lindos, y decían comentarios referente a eso. Y de ahí yo me sentía por alguna razón como que obligada a ponerme labial porque me hacía sentir bonita y me hacía sentir bien. Desde ahí todos los días me quería poner labial porque sentía que eso me hacía mejor. Y de esta manera, como sin darnos cuenta y desde que estamos tan chiquitas, nos metimos como esa idea de agradarle a los otros. Y qué impactante es que ahorita que lo razono y lo pienso ya siendo mayor, es como, era un hombre quien me lo pudo haber dicho, o fueron varios, y ellos quizás lo dijeron con otra conciencia que yo aún no tenía. Pero bueno, yo creo que también va aunado a lo que nosotros debemos o podemos enseñarles a los pequeños. Igual no a mirarlo de esta manera. No está mal sentirse bonita, pero tampoco lo debe ser todo, ¿no? También debe, complementar algo más. O quizás sí, sentirte bonita, pero porque tú quieres sentirte así, porque tú te sientes así. No como dice esta Lilith, para agradar a los demás o para satisfacer las expectativas que tienen alguien más sobre nosotras. Pero también el poderte sentir segura, ¿no? Porque, como lo mencioné yo en mi ejemplo, igual yo no me sentía segura incluso de poder estar en la escuela. Porque si yo hacía algo mal, entonces no podía tener esa seguridad de poder estar dentro de la escuela sin que alguien me pudiera faltar el respeto. Claro, y siempre viendo que nosotras no teníamos aún esa conciencia de que estábamos siendo sexualizadas, ¿no? Sin embargo, el que hubiera un adulto que lo viera de esta manera, ya era como ese círculo vicioso en el que ya nos están sumergiendo y que aún no nos damos cuenta. Ya automáticamente te hacen parte de sin siquiera tú saberlo, ¿no? Claro. ¿Quién fue la primera mujer la que se hartó de vivir para Adán y se marchó de Edén? ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Y es aquí donde me gusta subrayar estos puntos en los que cómo nos sumergimos en un tratamiento cultural moralista, pero a la vez es como una doble moral. Ya que, como lo hemos mencionado en nuestros ejemplos, sí, nos dicen, debes de verte coqueta, debes de verte bonita, pero al mismo tiempo es como, es que es tu culpa si te hacen algo y no debes de hacer lo demás, porque palabras antisonantes ya son las que resuenan, a juzgarnos porque somos sexuales. Entonces, ¿cómo es tan confuso? ¿Cómo somos sometidas a esto de que somos sexualizadas, pero al mismo tiempo nos critican por nuestra sexualidad? Por ejemplo, en el punto en el que te dicen, oye, si quieres ser más femenina, usa un vestido, pero cuando es un vestido demasiado corto, volvemos al punto, es como, pues es demasiado corto, si algo te pasa, si algo te sucede, pues es, tú lo estás provocando por llevar un vestido y por llevarlo corto, pero si no lo usas, ¿por qué no lo estás usando? Aquí un claro ejemplo también podría ser es que la televisión o los medios de comunicación nos dicen que debemos aceptarnos tal y como somos, pero también entra el conflicto de los estereotipos, ¿no? Debes ser delgada para ser bonita, pero entonces después te dicen, no, pero pues si estás gordita, con que tú te sientas bien contigo mismo, no hay problema. Entonces ya no sabes qué es lo que tú en verdad quieres o cómo te quieres aceptar. Y pues esto se lleva a cabo pues en todas las edades de la mujer. Por ejemplo, cuando estaba envejeciendo, pues te dicen también, no tiene nada de malo, pero aquí están 20,000 cremas para las arrugas, para las líneas de expresión, aquí está este tratamiento, porque no tiene nada de malo, pero no se ve bien. Lo mismo puede pasar con el cabello, ¿no? Puede que digas, no está mal, pero entonces si tú ves alguna cana en otra compañera, tú se lo haces saber y esta persona deja de sentirse segura, tal vez porque, bueno, no sabemos cómo pueda o qué impacto pueda tener este comentario en la otra persona. Exacto, es como si los procesos naturales dejaran de ser naturales para convertirse en un obstáculo que saltar y no que vivir. Y retomando tu punto de vista, Telma, pues el cabello es algo que supuestamente representa a la mujer, ¿no? El hombre te va a decir, ¿por qué no tienes el cabello largo? ¿O por qué no es la misma aceptación con el cabello corto? Y es que estamos tan arraigadas a tantos estereotipos que ya hasta perdimos la cuenta, ¿no? Otro de estos es la depilación. Te juzgan por cortarte el cabello y por dejarte los vellos, tal vez en las axilas, en cuestión las cejas e incluso el bigote. Se toma como algo descuidado y esto es tomado a mal, pues, por la sociedad. Y es que no es que esté mal, sino que está mal pensar que todos debemos hacerlo así o que eso nos puede regir como mujeres. Porque al final de cuentas, si tú no lo quieres hacer, estás en completamente tu libertad de hacerlo. O el que tener vellos te hace menos femenina. O incluso menos atractiva. Incluso aquí podemos mencionar el cómo esto afecta a nuestra salud mental, hasta nuestra autoestima. Por ejemplo, el vernos sumergidas en todo este tipo de contradicciones afecta la imagen que tenemos de nosotras mismas. Ya que con uno de los ejemplos que habíamos mencionado de que tenemos que ser delgadas, pero nos debemos aceptar así como somos. Entonces, ¿dónde está realmente la aceptación y qué mensajes les mandamos a nuestros cuerpos de qué está bien y qué está mal y por qué algo tiene que estar mal. En conclusión, con base en lo mencionado anteriormente, podemos decir que no se nace mujer, se llega a hacerlo. Y esta es una construcción que se da por la cultura, la educación y en general la sociedad de lo que las mujeres llegan a hacer. Y así se puede entender un poco más el concepto de género. Y bueno, como tal, nuestro propósito no es solamente dar información que investigamos, sino darle una voz real a todos estos aspectos, ver cómo mujeres, y no solamente una, sino muchas, estamos viviendo esto día a día, y cómo también nosotras somos el primer eslabón de una cadena para romper con la idealización de la mujer en el aspecto sentimental y sexualizado, porque al final de cuentas somos muchísimo más que eso, nos podemos ver como otras cosas que no sea nuestro cuerpo ni nuestro físico. Pues así podemos finalizar este podcast, agradeciendo a todas y cada una de nuestras compañeras que se encuentran aquí compartiendo sus experiencias y dándole, como dice Lilith, voz a lo que hemos investigado, y esperando esto pudiera ser de su agrado y crear una concientización. Gracias.